Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y agradecerle a mi nieta María Fernanda que me está ayudando. La verdad, yo estaba preparado para comentar todo lo que está aconteciendo en la Riviera Maya, todos los asesinatos que se han registrado dentro de una discoteca muy famosa donde ya las autoridades han declarado y la propia gente ha dicho que dentro se vendía droga, ahí hubo varios muertos. Ayer un grupo de delincuentes arremetió con armas de fuego en contra de una estructura de la Procuración de Justicia. O sea, que el crimen organizado anda desatado sin control alguno. De eso quería hablar ampliamente, pero quiero dar lectura a un escrito que no lo hace un opositor al gobierno, no lo hace un periodista crítico, no lo hace un extranjero, lo hace nada menos que un general de división, diplomado del Estado Mayor, retirado, que fue excomandante de la Segunda Región Militar y expresidente del Tribunal Militar del Ejército, o sea, con un alto cargo, de una alta jerarquía. Es un poquito largo, pero vale la pena escuchar lo que piensa un militar ya retirado de lo que está pasando en el país. El artículo que él escribe se llama El gasolinazo y mi tristeza, malestar, deseos y sueños, y dice: de acuerdo con las garantías que como mexicano me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6, libertad de expresión, me permito hacer del conocimiento público algunas impresiones que me surgieron al enterarme del alto y lamentable incremento en el precio de las gasolinas, el mega gasolinazo con el que México inició 2017. Tristeza, dice, la noticia me causó tristeza porque durante los 49 años que estuve en activo en el ejército mexicano, recorrí varias veces nuestro país debido a razones de estudio o trabajo por vía terrestre, aérea y marítima. Así, tuve la oportunidad de conocer los grandes recursos naturales que existen en nuestro territorio, pero debido a la mala administración, la corrupción, ineptitud e irresponsabilidades en las que han incurrido muchos de los funcionarios federales, estatales y municipales, nuestro petróleo, gas, recursos forestales, minerales y marítimos no han sido debidamente aprovechados en beneficio de la sociedad mexicana, sino que gran parte de estos han servido para que algunos políticos y empresarios nacionales y extranjeros se enriquezcan mediante fraudes, robos, engaños y sobornos. Siento tristeza porque los beneficios que se obtienen del petróleo en varias ocasiones han sido desaprovechados o derrochados por funcionarios irresponsables, corruptos y traidores a México. También el petróleo ha servido como garantía para que nuestro país se endeude. Así pasó en los años 70 y 80, cuando banqueros de instituciones internacionales vinieron a ofrecer préstamos de largo plazo a pagarse en dólares y con intereses bajos, pero no fijos, lo que dio libertad a los banqueros para subir esos intereses. Dicho fenómeno convirtió la deuda en un grave problema para nuestro país. Así sigue siendo en la actualidad. Según los economistas, dicha deuda equivale a 51% del Producto Interno Bruto, y yo nunca me enteré dónde quedaron esos enormes recursos, dice el general. Tristeza porque han pasado muchos años y la corrupción en Pemex sigue prevaleciendo a través de concesiones y contratos indebidos e ilegales, como lo acaba de documentar un periodista del diario Milenio. Menciono otro caso de los innumerables que existen que nos ilustra la enorme corrupción que ha existido, el de los hermanos Briviesca, hijos de la señora Marta Sahagún, que ya son millonarios, dueños de grandes negocios, edificios y hasta de un avión, pero antes eran vendedores de legumbres en Irapuato, y utilizaban una camioneta de modelo no reciente para transportar sus productos. Su entrada a los negocios con Pemex, ayudados por su madre, los hizo millonarios. Tristeza por el uso de recursos financieros para propósitos ajenos a Pemex, principalmente de tipo político. También por los robos de combustible que considero son distractores propiciados en muchas ocasiones por gente de alto nivel de esta empresa que sabe los lugares, horas y clase de combustible que va a pasar por determinado sitio y filtra esa información para que sea sustraído ilegalmente por bandas de delincuentes. Paralelamente existe el sindicato de Pemex que ha sido nefasto por la corrupción y enriquecimiento en el que han incurrido líderes como Joaquín Hernández Galicia Laquina, Salvador Barragán Camacho y en el presente los actuales dirigentes que han estado en el gremio muchos años y son millonarios. Tristeza porque el gasolinazo junto con el aumento del gas, la luz y en algunos estados también del agua y el impuesto predial afectará el bolsillo de los mexicanos pobres, porque para los ricos y millonarios será una distracción y no una pesadilla. El problema se notará claramente cuando empiezan a subir los precios de los artículos de primera necesidad, porque los dueños de los autotransportes pagarán más por los combustibles, ese aumento se le cargará al comerciante y ese comerciante venderá más caro su producto al consumidor, que es el pueblo. El ciudadano que no es millonario o cuando menos rico se resentirá cuando tengan que pagar más por un boleto de avión o autobús, viajar en taxi, comer en un restaurante o ir al cine. Por lo tanto, el gasolinazo sí será causa de inflación alta, al contrario de lo que afirma el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para quien el alza no dañará o dañará poco a las clases bajas. En el sexenio pasado, otro secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, declaró que una familia podía vivir bien con 6,000 pesos al mes, tener su casa, automóvil y hasta pagar la colegiatura de sus hijos en escuelas particulares. Estos políticos viven en otro mundo. Nada más como ejemplo, en enero del presente año, la Escuela Bancaria Comercial de Querétaro aumentó 500 pesos la colegiatura. Malestar. El gasolinazo me causó malestar porque fue aplicado en un momento en que la sociedad ha sido afectada negativamente en su moral, economía y bienestar, al estar recientes los siguientes eventos desagradables. No se hizo nada para llevar a prisión y expropiar los bienes de exgobernadores corruptos que con muchos meses de anticipación fueron denunciados. Entre estos se encuentran Javier Duarte de Veracruz, acusado de uso indebido de recursos públicos por 35,000 millones de pesos y desvío de recursos públicos por 14,000 millones de pesos. Además, dejó una deuda pública de 182,895 millones de pesos. También está César Duarte de Chihuahua, acusado de desfalco público por 7,207 millones de pesos, desvío de recursos públicos por 80,000 millones de pesos, pagar una deuda con recursos públicos por 4,000 millones de pesos y dejar una deuda pública por 55,000 millones de pesos. Otro es Roberto Borges de Quintana Roo, quien está acusado de rematar 10% de la reserva territorial del Estado a familiares y personas cercanas, además de irregularidades en la cuenta pública por 25,300 millones de pesos. Continúa la nota del general. Dice, uno más es Guillermo Padrés de Sonora, acusado de un desfalco público por 2,000 millones de pesos, lavado de dinero y defraudación fiscal por 8,000 millones de pesos. Él construyó una presa en un rancho de su propiedad y dejó una deuda pública de 32,538 millones de pesos. Es el único que está en la cárcel. También hay gobernadores y presidentes municipales que han recibido muchos millones de pesos para realizar obra pública en sus demarcaciones, pero que los han desviado para su uso personal, campañas políticas, pagos para comunicación social, compra de residencias, terrenos y ranchos en territorio nacional, en el extranjero, así como cuentas bancarias en varios países. Existen también diputados y senadores que disfrutan de prestaciones muy elevadas, se otorgan bonos y aguinaldos que en conjunto sumaron en diciembre de 2016 alrededor de 550 mil por legislador, poco más de medio millón de pesos. Paralelamente, hay diputados estatales que aprueban las cuentas públicas sin revisar para ganarse favores de los gobernadores. Esos diputados también se aumentan sus sueldos y prestaciones a complacencia. De igual manera, consejeros del Instituto Nacional Electoral con altos salarios y prestaciones se otorgan aguinaldos y bonos que solo en diciembre pasado sumaron 650 mil pesos. A eso se suman los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Judicatura, que disfrutan de altísimos salarios, prestaciones, bonos y aguinaldos. La mayoría de los miembros de estos tres poderes también gozan de vales de gasolina, comedores y algunos hasta de gimnasio. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral hasta se dan el lujo de otorgarse teléfonos de última generación. Posiblemente estas personas, se refirió el secretario Meade cuando afirmó que los mexicanos no iban a resentir la inflación por el gasolinazo. En cambio, el aumento al salario mínimo fue de aproximadamente 7 pesos y quedó en 80.20 pesos. Esto debe servir para pagar los aumentos en transporte, luz, agua, gas, renta de casa, alimentación, vestuario, calzado, gastos de escuela, y dudo que quede algo para la diversión de la familia. Y luego dice el general, buenos deseos y sueños, deseo equivocarme en mis estimaciones sobre los efectos negativos que tendrá el aumento de las gasolinas, gas y agua. Deseo que la inflación no se desate, pues ya se desató, mi general. Sueño que para el próximo año fiscal, el presupuesto que envíe el Poder Ejecutivo sea más austero y que los diputados lo aprueben pensando que el gasto de las cámaras de senadores y diputados no debe ser oneroso. Con igual criterio, debería procederse con los poderes Ejecutivo y Judicial, Instituto Nacional Electoral, partidos políticos y gobiernos estatales y municipales, que es donde mayor control se necesita. Sueño que la gestión de Pemex se realice con honradez, eficiencia y transparencia, que se evite la corrupción y no se derrochen los recursos necesarios para el desarrollo nacional. Sueño con que todas las dependencias federales, estatales y municipales realicen sus funciones y trabajos con honestidad, responsabilidad y eficiencia. Asimismo, sueño con que se disminuya la corrupción que tanto ha perjudicado a México por la desconfianza y falta de inversión extranjera. Deseo que ya no estemos considerados entre los países más corruptos del mundo. Sueño con que las autoridades fiscalicen de manera rigurosa, eficiente y honesta los recursos públicos, sobre todo las cuentas de los gobernadores y presidentes municipales, para que el dinero se dedique a los fines programados y no al beneficio de alguna o algunas autoridades. Sueño con que los exgobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo sean capturados y estén en la cárcel cumpliendo condenas por muchísimos años debido a sus actos de corrupción, así como al uso indebido de recursos públicos, desvío y desfalco de recursos públicos, rematar 10% de la reserva territorial de Quintana Roo, sus irregularidades en las cuentas públicas. Además, sueño con que estos malos funcionarios, traidores al pueblo de México, ya no tengan padrinos que los protegen. Ese encarcelamiento serviría de advertencia a otros funcionarios corruptos. Un deseo especial que tengo es que la Cámara de Diputados realice sus actividades legislativas únicamente con 400 integrantes y no con 500. Asimismo, sueño con que los diputados y senadores legislen a favor del pueblo de México, que fue el que los eligió, y no para un determinado partido político o asociación. Que destaquen por su buena actuación los diputados que fueron guerrilleros y luchadores sociales. Un sueño hermoso es que cuando los funcionarios le pidan al pueblo apretar el cinturón, decidan renunciar voluntariamente a sus altos sueldos, prestaciones, dietas, compensaciones, bonos, aguinados y reparticiones en lo oscurito, y durante 2 años acepten recibir únicamente 5 salarios mínimos para vivir, todo en solidaridad con los trabajadores del país. Uno de mis sueños especiales se refiere a que los funcionarios de diversos niveles, especialmente los gobernadores y algunos de sus subordinados, se turnen para visitar las comunidades rurales de nuestro país, para darse cuenta personalmente de la carencia de fuentes de trabajo que existe, de la falta de vías de comunicación apropiadas, de que únicamente existen escuelas primarias, de que faltan centros de salud, medicinas y personal médico, de los servicios deficientes que hay de agua, luz, gas, todo lo anterior para que cada dependencia brinde el sueño, no, corrijo, para que cada dependencia brinde el apoyo que se requiere. Sueño con que el señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el secretario de Hacienda y Crédito Público, así como la Cámara de Diputados, consideren los bajos salarios que tiene el personal militar, principalmente la oficialidad y la tropa, y se les otorgue un aumento a sus saberes y raciones, ya que muchas policías tienen mejores salarios, pese a que es el personal militar el que lleva el mayor peso en las actividades contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. En esta lucha, el armamento, las municiones, los vehículos, el equipo y material diverso sufren notorio desgaste. Sueño que gracias al aumento que se le dé a los soldados no tengan angustias al saber que sus familias ya no pasarán hambre ni tendrán que pedir prestado para alimentar a sus hijos. Termina el presente escrito con un poema del ilustre literato mexicano Amado Nervo, el cual es apropiado para la ocasión. Es breve este poema. Se llama Mi México y dice así: nací de una raza triste, de un país sin unidad ni ideal de patriotismo. Mi optimismo es tan solo voluntad, obstinación en querer, con todos mis anhelares, un México que ha de ser y a pesar de los pesares y que yo ya no lo he de ver. Y lo firma el artículo general de división, diplomado de Estado Mayor retirado, excomandante de la Segunda Región Militar y expresidente del Tribunal Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sergio Aponte Polito. Pues yo qué comentarios, no tendría yo nada que agregar más que darle mi reconocimiento a este general ya retirado, que con valor, con certeza y con una visión muy clara de lo que acontece en México, expone su criterio. Esto, por si usted lo quiere conservar, se publicó en el número más reciente de Proceso. Es el número, ahorita le voy a decir, es el número, déjeme verlo, aquí lo tengo ya, el número 2098 del 15 de enero de 2017, empieza en la página 40. Vale la pena conservar este documento porque, repito, no es un militante de un partido de oposición al régimen, de un periodista analítico, rudo, severo, como los que México necesita en este momento, no de lambiscones. Pero lo que él dice, fíjese, yo por ejemplo, yo no sabía que los hermanos Briviesca, él lo está señalando, que ahora son millonarios, que tienen grandes negocios antes de que su madre llegara junto con Fox a la presidencia de la República, cuando antes, como lo señala el general, transportaban en una modesta camioneta de modelo no reciente verduras, frutas, legumbres para venderlas en el mercado de Irapuato. Yo le reconozco a este general que da el nombre de estas personas, no lo oculta y sobre todo no deja fuera a nadie de la clase política. Evidentemente, pues no da una lista de todos los diputados, de todos los senadores, que hay excepciones, yo lo he dicho. Pero es claro lo que él dice, y yo, que pues he sido siempre antimilitarista por la forma tan brutal en que a veces actúan. Algo que yo una vez mencioné aquí es que muy poca gente sabe que los soldados rasos, el soldado raso recibe de viáticos 45 pesos diarios. Esto es criminal, esto es criminal. Cuando los funcionarios de alto, mediano nivel de los gobiernos federales o estatales viajan en aviones de primera clase, se hospedan en los grandes hoteles de lujo, traen vehículos nuevos que son propiedad, cámara de senadores, de diputados, de cualquier dependencia del gobierno de la República, de los gobiernos de los estados, pagan una millonada de pesos en alquiler de transportes aéreos. Pues qué bueno que este general se atrevió a escribir esto, y yo le recomiendo a usted que lo lea, que lo reflexione, que lo piense, qué es lo que pasa en México, y vuelvo a insistir, la única arma para cambiar nosotros toda esta podredumbre, esto que ya tiene tiempo que apesta, que hiede, que hace que uno casi se vomite, es la que se ha venido acumulando durante muchos años. Hay un hartazgo desmedido de la población, pero ha hecho crisis en este gobierno que ha sido para mí, el más corrupto que yo he conocido, el gobierno de Peña Nieto. No zafo ni disculpo a los expresidentes de la República, que ya lo mencioné, desde Miguel Alemán, desde López Portillo, Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, todos ellos, no, nadie queda afuera, pero Peña Nieto rebasó todos los límites de la corrupción, rebasó todo lo que debería de haber sido a la inversa. Ser un presidente de la República, este señor Peña Nieto, honesto, recto, algo que le falta a él y a muchos otros, como lo señala el general, y yo lo he repetido muchas veces, es ser nacionalista, amar a su patria, quererla, defender a las clases pobres. Yo no digo que defenderlas quiera signifique pelearse con las clases poderosas, no, pero hay que ayudar al pobre, al más necesitado, no con limosnas, sino impulsar programas de desarrollo, de escuelas, de aprendizaje, de enseñanza, y sobre todo que jóvenes que egresen de universidades o del Instituto Politécnico Nacional, de instituciones de formación académica de trascendencia, encuentren cabida o en la iniciativa privada o en el sector público. Porque si usted revisa un organigrama del sector público, los cargos más importantes los tienen puros familiares de los altos funcionarios, empezando por el presidente de la República, con la familia del Mazo Vélez, del Mazo González, y ya hace unos días di a conocer los 8 principales contratistas, más bien los únicos 8 contratistas consentidos del gobierno, que hacen toda la obra pública que ha hecho Peña Nieto desde que fue gobernador del Estado de México. Por eso la Casa Blanca, por eso el pago de los impuestos del departamento de la señora en Miami. Y vaya usted a saber cuántas cosas ocultas, como aquí lo dice, muchas cosas que se hacen en la oscuridad, señala el general. Cuántas cosas no más tenga el presidente de la República por interpósita persona fuera de nuestro país, sus colaboradores, pobre de nuestro país, y nosotros que somos indolentes, irresponsables, son unos cuantos los que protestan. Sí, yo estoy de acuerdo, hay que salir a protestar, pero la sola protesta no va a resolver el problema de este país. Los que protestan, tarde que temprano se van a cansar y van a regresar sumisos, derrotados, frustrados a sus trabajos, a su trabajo en el campo, a seguir como si fueran esclavos de un señor feudal, cuando nosotros los mexicanos deberíamos ser los que mandáramos en el país. Mandatario no quiere decir el que manda, mandatario es el que obedece y se somete a lo que el pueblo quiere, al mandante, a lo que el pueblo quiere. Nosotros, un país más próspero, más justo, más feliz, pero para todos, no nada más para unos cuantos. Yo no digo que un obrero, un campesino, gane lo mismo que un señor Slim. No, el otro señor gana un dineral, pero ¿de dónde se ha hecho millonario? Pues del régimen que le ha entregado concesiones, principalmente de Carlos Salinas de Gortari. Todos los que usted ve que son millonarios, se han hecho millonarios con los recursos de la nación que les han otorgado presidentes, expresidentes corruptos, nadan y se pudren en la corrupción, en esta descomposición que apesta, que yo la repudio. Yo no sé cuántos millones de mexicanos repudien todo lo que está pasando como yo lo hago. Si yo no me voy al Distrito Federal o a Baja California, donde es una manifestación de más de 40.000 personas, obligó al gobernador a dar marcha atrás, algo que ya había autorizado como la privatización del agua, pero por lo menos me atrevo y lo hago con gusto, porque creo que como mexicano, como periodista, es mi deber decir las cosas como yo las veo, decirlas, ¿cómo le diré? No de mala fe, no dirigirme a un solo partido, no arremeter nada más contra el PRI, contra el PAN, contra el PRD, contra Morena, contra el Verde Ecologista. Es que todos están embarrados, la mayoría, tal vez, fíjese, unos menos que otros, pero ahí están embarrados. ¿Pero qué nos pasa? Pues que somos cobardes también nosotros, igual que el presidente, por no saber defender los intereses de los mexicanos que están en el extranjero. Ahí está calladito, agachado, frente a las declaraciones tronantes del señor Trump. Yo no sé qué sucedería si efectivamente Trump, que toma posición, no sé si mañana, pasado mañana, el día 20, vaya a hacer lo que ha dicho, que regrese más de 3 o 4 millones de indocumentados. ¿Dónde van a tener cabida aquí? ¿Quién los va a emplear? O se suman a la delincuencia o se suman al comercio informal, porque no se van a quedar sin comer, no van a dejar sin comer a su familia. En los países donde hay desarrollo, donde la gente tiene para comer, tiene un espacio en la escuela, disminuye totalmente el índice de criminalidad. Claro, no deja de haber robos, uno que otro homicidio, pero aquí eso se está agravando. Y ahí está el ejemplo de lo que está sucediendo en la Riviera Maya, que es tan solo un ejemplo. En Michoacán también vivimos una situación similar. Secuestros, asesinatos, decapitados, descuartizados, desmembrados, exigencia de pagos de derecho de pisos. Allá lo declararon los Zetas en Quintana Roo. Pues ellos quieren que les paguen derecho de piso los dueños de esas discotecas, y si no, van y matan gente para ahuyentar al turismo. Pero nada más que, como siempre lo he sostenido, los delincuentes actúan así porque les permiten, porque hay complicidad, hay contubernio de las autoridades, llámesele federales, estatales, municipales. Debe de estar ahí incluido la parte de un sector del ejército, de la marina, de las policías federales, de la gendarmería, de las policías estatales y de las municipales. Esto no tiene fin si nosotros no se lo ponemos. Un cambio en este país nunca, pero nunca va a venir de arriba hacia abajo. Los que están arriba tienen todo, no les falta nada, les sobra, viven plácidamente, ¿qué les preocupa? Nada. Por eso quieren mantener las cosas como se encuentran. Los únicos que podemos cambiar el país, el rumbo del país hacia horizontes de mayor prosperidad y bienestar, somos nosotros, con el voto, no con las armas. Las armas es un riesgo terrible, porque entonces va a morir mucha gente inocente. Les agradezco que nos vean, y si me quedaron, no bajamos a tiempo los comentarios que he recibido, síganlos enviando. En mi próxima participación les daré lectura, y muchos saludos, y gracias, Fernanda.